Escuchar al cuerpo y dormir lo suficiente ayuda a mantener el bienestar. La actividad física ligera o moderada, como caminar, suele ser recomendable si no hay contraindicaciones médicas, ya que mejora la circulación, el estado de ánimo y ayuda a controlar el peso. A lo largo del embarazo, es importante vigilar ciertos signos de alarma, síntomas como sangrado vaginal abundante, dolor abdominal intenso, fiebre o vómitos persistentes deben motivar una consulta inmediata. Más adelante, también se debe prestar atención a la disminución de movimientos del bebé o a dolores de cabeza intensos con alteraciones visuales. Otro aspecto fundamental es el cuidado emocional. Los cambios hormonales pueden generar variaciones en el estado de ánimo. Contar con apoyo familiar, hablar de las emociones y resolver dudas con el personal de salud contribuye a vivir el embarazo de manera más tranquila. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. ¿Ya te enteraste? El Foro Nacional de la Bicicleta será en San Cristóbal de las Casas. Sí, y promete ser legendario. Habrá rodadas, campings, conversatorios, conciertos, talleres, actividades relacionadas con el arte y las bicicletas, además de murales, espacios para niños y niñas, actividades para morras y para personas con otras movilidades, además de mucha pachanga. Ven a escuchar a compas de diferentes comunidades y proyecciones de cine. Hablaremos también de los diferentes oficios y trabajos que se pueden hacer en bici y de rutas seguras para también las diferentes movilidades. Ven a armar tu bici en nuestro taller de Bici Bambú o aprende a arreglar y darle mantenimiento. Apunta esta fecha, 11 de marzo. Te esperamos en San Cristóbal de las Casas por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y les invito a que se queden escuchando nuestro programa y que lo pueden descargar en podcast, en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Ahora tenemos la crónica realizada por Laura Martínez y Victoria Castellanos, estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, como resultado de su visita a la Asociación Civil Ojo de Agua Comunicación en Oaxaca de Juárez. Ojo de Agua, comunicar para resistir. Miércoles 18 de febrero llegamos a las instalaciones de Ojo de Agua Comunicación. El lugar está en medio de la sierra, el aire es fresco, el silencio profundo, pero no vacío. Es un silencio que acompaña. La construcción misma llama la atención, es ecológica. Las paredes están hechas de tierra mezclada con otros ingredientes ecológicos, una técnica tradicional que mantiene el espacio fresco y conectado con el entorno. No es un edificio cualquiera, es un espacio que dialoga con la naturaleza. Ahí nos recibieron Sergio y Guillermo, nos saludaron con sencillez, sin formalidades rígidas. Desde el primer momento se sentía que no entrábamos a una institución distante, sino a un proyecto colectivo. Nos explicaron que Ojo de Agua lleva más de 30 años acompañando procesos de comunicación comunitaria. No trabajan para las comunidades, trabajan con ellas. Apagaron las luces y comenzaron a proyectar algunos de los videos realizados por la organización. En la pantalla aparecieron personajes hablando en su lengua materna, comunidades defendiendo el agua, la tierra y la vida. No eran producciones comerciales ni discursos ensayados, eran historias contadas desde adentro. Cada imagen tenía algo en común: dignidad. Nos hablaron del proyecto El Lugar que Habitamos, un festival de radio y cine comunitario con sede en Oaxaca. Un espacio donde pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes comparten sus historias y luchas. No es solo un festival, es una plataforma de encuentro, resistencia y creación cultural. En Ojo de Agua se realizan talleres, transmisiones en vivo, proyecciones, convocatorias y programas de radio. Más de 7.000 personas siguen su trabajo, formando una red de apoyo y solidaridad. Mientras observábamos los videos, entendimos algo importante. La comunicación aquí no es espectáculo, es herramienta, es derecho, es memoria. En un mundo donde muchas veces las comunidades son representadas por otros, en Ojo de Agua ellas mismas toman la cámara y el micrófono, y eso cambia todo. Al salir de las instalaciones, la sierra parecía distinta, tal vez porque después de escuchar tantas voces defendiendo su territorio, uno ya no puede mirar el paisaje de la misma manera. Ojo de Agua, comunicación, no solo produce contenido audiovisual, construye procesos, forma miradas críticas, acompaña luchas, es un lugar donde la palabra fluye como un manantial constante. Y si algo deja claro esta experiencia, es que vale la pena conocerlo, porque cuando las comunidades cuentan su propia historia, no solo informan, transforman. Informan para Los Colores de la Voz Victoria Castellanos y Laura Hernández. En el marco del 8 de marzo tenemos la colaboración de Olga García Ruiz de Santa Inés de Zaragoza sobre su experiencia en la tecnología indígena comunitaria. Hola, buenas tardes a todos. Soy Olga García Ruiz de Santa Inés de Zaragoza, distrito de Nochixtlán, Oaxaca. Me da gusto saludarlos a todos, el personal del TIC. Por este medio. Quiero agradecer de ser parte de un comité en el 2024-2025 de la telefonía indígena comunitaria, que como mujer he aprendido a valorar muchas cosas. Creo que mientras nosotros nos valoramos y nos respetamos como mujeres, nos van a respetar. Nosotros como mujeres valemos mucho, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Podemos estar también delante de una empresa, de una organización, de una dependencia, y sabemos que tenemos la capacidad. Gracias, porque he aprendido muchas cosas. Acá en Santa Inés sí dan el lugar, o más bien respetan a las mujeres, ¿no? Se ha acabado el machismo, o a lo mejor hay el 10%, pero gracias a Dios porque como mujeres hemos estado dando servicio, hemos estado en la telefonía aprendiendo muchas cosas que el personal cuando viene pues nos da. Gracias y felicidades a todas las mujeres en este 8 de marzo. Ahora tenemos la primera parte de la entrevista realizada por el estudiante Orlando García Fuentes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH a integrantes del grupo musical Ajkabalnakin. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Orlando García Fuentes. Soy estudiante en la Licenciatura de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. El día de hoy, 5 de febrero del 2026, en las instalaciones centrales de la universidad, se llevó a cabo el primer encuentro de música tradicional, Constelando Mundo Sonoro. En el macro de este evento, tenemos el honor de realizar la entrevista al trío Ajkabalnakin. Este trío mantiene la viva esencia de la música tradicional. Se formó en el año 2024 en el municipio de Yajalón, Chiapas, con la finalidad de rescatar y compartir la música que ha sido heredada por sus abuelos. Desde sus inicios, el trío se ha caracterizado por mantener viva la música tradicional y llevar consigo esa esencia que se les ha heredado. Este trío musical está compuesto por Gabriel Méndez Peñate, quien ejecuta el violín, Rogelio Gamaliel Pérez Pérez, la viola, y Wilber Fabián Pérez Pérez en el guitarrón. El día de hoy nos acompañan para engalanar este evento con dos piezas musicales que llevan por nombres Camino de San Cristóbal, y una de las melodías para ofrendar y agradecer es Mantantecel, a la Madre Tierra y a Dios, conocidas como Esmebail. Quisiera saber cómo inició esta agrupación. Esta agrupación empezó desde 2024, como dice ahí. Pues empezamos a armar nuestro pequeño grupo por nuestros abuelos, padres, que ellos se dedicaban a esto. Pues ellos salían en cada fiesta o cualquier cosa que se requiera de música tradicional, ellos iban y pues a veces nos llevaban, así, y pues con el tiempo nos empezaron a compartir esos conocimientos que ellos tienen, y pues así fuimos aprendiendo. Y ya pues 2024 fuimos teniendo un poco más de experiencia, y así pues fue así que se dio, que se armó este pequeño grupo. Pues este grupo, como ya bien lo mencionaba, es una herencia de nuestros abuelos. Pues nosotros tratamos de conservarlo, tratamos de que no se pierda más que nada. Y la agrupación esto agarró más fuerza, como podríamos decir con otra palabra, definir lo que fue agarrando forma, fue a partir de que yo di la iniciativa por parte, yo soy egresado de la UNICH, de sede de Yajalón, de la carrera en Lengua y Cultura. Pues esto se dio debido a que me interesó conocer acerca de la música tradicional, pues más que nada profundizar más, conocer más sobre la música tradicional. Y pues a partir del servicio social fui buscando información acerca de esta música. También realicé talleres con niños y jóvenes. Pues no todos los jóvenes, los niños, no todos le echaron ganas, y pues en el camino fueron saliendo. Y pues este logro solo está con mi hermanito, que sí le ha echado ganas, que siempre está ahí, mi compañero Gabriel, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos. Y pues así es que este grupo ha participado, por ejemplo, en la universidad, a veces hemos participado dentro de las instalaciones, también hemos participado en eventos religiosos, en rituales. Y pues más que nada este grupo pues así se fue formando con el tiempo. ¿Has sentido alguna vez la libertad de moverte sobre dos ruedas? En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos preparamos para un evento que celebre esa alegría. Tercer Foro Nacional de la Bicicleta. Un espacio de encuentro, alegría y conocimiento. Del 11 al 16 de marzo del 2026, tendremos un sinfín de actividades para conectar con la bicicleta, el arte y la comunidad. Talleres, murales y actividades artísticas, conferencias, conservatorios, rodadas, convivencias, exposiciones. No importa si eres un ciclista de corazón o si apenas empiezas a pedalear, todos son bienvenidos. La bicicleta es más que un medio de transporte, es una forma de vida. Únete a nosotros en el Tercer Foro Nacional de la Bicicleta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 11 al 16 de marzo del 2026, por la alegría de rodar con vos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya estamos a más de la mitad de Los Colores de la Voz en su emisión número 10. Saludo a quienes acaban de sintonizarlo y les invito a que se queden escuchándolo. También los fines de semana nos pueden escuchar desde la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana, y desde San Fernando por Xauipac Radio Comunitaria a través de www.xauipac.webnode.mx de 10 a 11. y a las 11 de la mañana desde San Cristóbal de las Casas a través de Veritas Medios Global en el 90.7 y en www.veritasmedios.org. Escuchemos ahora la segunda parte que realizó Orlando García Fuentes, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, a integrantes del grupo Ahkabalnakin. Una pregunta para ambos. ¿Cómo aprendieron a tocar los instrumentos que pues, cada uno toca? Yo, en base, cuando inicié, tenía, ¿qué? Como 8 o 9 años, pero empecé así ciegamente. Solo me daban los acordes y pues yo los tocaba. Mi papá, él me empezó a decir los primeros acordes que aprendí y pues ya con el tiempo utilicé teléfonos, con lo que podría, pues, empecé a buscar más información sobre el instrumento y así, tutoriales, y pues veía cómo tocaban los demás y pues ahí me iba retroalimentando y pues así fui agarrando un poco de práctica, veía tutoriales, hacía ejercicios y pues más que nada así fui aprendiendo. Con la práctica. Ajá, con la práctica y con tutoriales. Sí, porque maestro así no tuve, solo mi papá que no muy tiene conocimiento igual, pero sí hizo lo que pudo para enseñarme. Pues igual como le mencionaba, él es mi hermanito, yo soy el mayor. Pues mi papá era músico, o sea, es músico, pero él ya no siguió, solo nos enseñó, él nos dejó ese conocimiento. Pues desde pequeños nos empezó a inculcar esta música, nos enseñó lo básico, pues como desde cómo aplastar un acorde, desde cómo por ejemplo en el guitarrón, desde cómo hacer los aleos, desde cómo, fue muy básico, igual en cuanto a la vihuela, mi hermanito, muy básico. Y pues ya con el tiempo también ganando experiencia, juntándonos con personas que tienen estos conocimientos, fue que nosotros fuimos adquiriendo. Más puedo decir de que no he aprendido, porque la música nunca se termina de aprender y constantemente vamos aprendiendo, vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Ok, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más les gustó o les motivó de la música que tocan? O sea, para iniciar a tocar, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Qué les llamó la atención? Pues en lo personal, yo no solo me dedico a la música tradicional, sino que con la ayuda de algunos compañeros me dedico un poco al mariachi. Canto canciones, 15 años, bodas, con lo que puedo, con lo que sé. Pues ¿por qué? Pues porque, sin mentirles, ahí se gana bien y pues para a la ayuda de mis estudios, gastos, pues le echo ganas igual ahí para que ahí me vaya ayudando. La música tradicional, para que no se acabe, o sea, y no estoy tanto porque la música tradicional no muy se trabaja, sino que es más por amor a la música, para desestresarse, para divertirse más que nada, porque se divierte uno tocando. Ponle que en una fiesta nos llaman a tocar, pues vamos y nos divertimos y tocamos, ¿ve? Hacemos unas maniobras, así. Es lo que me gusta yo de tocar la música regional. La música tradicional es como un servicio a la comunidad, también para que no perdamos esa, pues es lo que nos han transmitido, por ejemplo, nuestros abuelos. Tenemos que conservarlo, no quedarnos a medio camino y decir de que ya estuvo y no, seguir y pues con el tiempo enseñarles a más personas, más que nada para que no se pierda, porque la música tradicional es muy bonita, transmite una sensación, por ejemplo, en los rituales, en ceremonias, ceremonias religiosas más que nada, porque ahí no solo tocas por tocar, sino tocas por nosotros, como lo conocemos, como los celtales, Smatantesel, esa palabra tiene mucho sentido para nosotros, porque no solo abarca de que vas a dar algo, sino que vas a dar algo con el alma, vas a ofrendar a Dios, a la Madre Tierra, que siempre constantemente estamos viviendo en este mundo. Y pues es más que nada, ese es el significado que nosotros tenemos, o es el la visión o que podemos llegar a entender. Okay, y pues ya para finalizar, ¿me podrían compartir alguna experiencia de alguna participación que tuvieron en algún evento, alguna fiesta, o en su primer evento? Me imagino que se pusieron nerviosos, o sea, ¿alguna experiencia que me puedan contar rápida? Pues experiencias he tenido varias. Pues en la música tradicional ya he participado aquí en Palenque, igual eso fue un encuentro de música regional, pero no participé con ellos, ya que nada más me llamaron para ayudarlos. Es otro grupo de allá de Yajalón, me llamaron para que los vaya a ayudar, porque no podía su elemento. Y pues fue una experiencia muy bonita, ya que igual fue como aquí, llegaron de otros municipios y pues ahí nos motivamos aún más, porque se ve pues lo bonito que es la música tradicional. Y pues así, igual, al igual que aquí, se ve muy bonito, ya que no siempre se hace esto, sino que es vez en cuando, y pues es algo bonito. Pues igual es una experiencia, pues he tenido muchas experiencias, pero para contarles que al principio para tocar esto en las fiestas, únicamente es una hora. En las fiestas es a partir de 5 horas, 8 horas tocando, para que la gente se alegre. En cuanto comienza, por ejemplo, la fiesta, a partir de que ellos están comiendo, nosotros vamos tocando. Ya después ya viene lo que es el baile. Ya toda la gente, cuando tocamos las músicas, pues ellos van bailando. Pero en ese transcurso de mi experiencia, pues al principio era cansado, pues para tocar este tipo de instrumento, pues cansa, y a veces cuando uno no estaba muy acostumbrado, pues los dedos les salían callos y pues dolían mucho, y a veces ya no daba ganas de tocar, a veces el sueño, porque son largas horas, ¿ve? Y a veces el sueño te va matando también, y a veces ya no se puede tocar. Y pues conforme fuimos avanzando, conforme fue pasando el tiempo, también ya igual uno se acostumbra, ya uno ya no lo siente muy cansado, nos adaptamos a eso, pues más que nada es una adaptación. Okay, y pues yo quería preguntar personalmente, ¿qué significado tiene el nombre de la agrupación? Pues un significado, por ejemplo, si nosotros lo traducimos al español, no tiene un significado tan grande, o un significado que digas que qué sorprendente. No, porque al traducirlo al español, como Akabal, Kin, Akabal es noche y Kin es fiesta, y pues como que no cobra tanto sentido en el español. En cambio, si nosotros desde la lengua, pensarlo desde la lengua, no pensarlo desde el español, porque pensarlo desde el español tiene otro significado, no siempre es la misma interpretación. Pues Akabalkin, pues es como decir, tocar de noche. Okay. Sí. Ok, pues sería todo. Muchísimas gracias por participar en esta pequeña entrevista. Y por los colores de la voz, Orlando García Fuentes, un agradecimiento a los estudiantes de la ME. Hola a todos, esto es Ruedas Históricas, un minuto para pedalear por el pasado. Hoy develamos algunos datos fascinantes de este invento que tanto amamos, la bicicleta. Mucha gente cree que la bici siempre tuvo pedales. Error. La tatarabuela de su bicicleta actual, inventada en 1817 por el alemán Baron Karl von Drais, se llamaba la máquina de correr o draisina. No tenía pedales. Para avanzar, tenías que empujarte con los pies como si corrieras sentado. ¿Saben cuándo llegó la elegancia? En la década de 1860 en Francia. Se le agregaron los pedales a la rueda delantera. Nacía el velocípedo, pero ojo, la gente lo apodó rompehuesos, por sus ruedas de madera y metal que hacían temblar hasta el alma. El gran salto a la comodidad y la seguridad llegó con la bicicleta de seguridad a finales de 1880. Tenía dos ruedas del mismo tamaño, una cadena para impulsar la rueda trasera y, lo más importante, los neumáticos de caucho inflables. Este invento, cortesía de John Boyd Dunlop, hizo que la bicicleta pasara de ser un aparato incómodo a ser una máquina de libertad. Y un dato final que lo dice todo. ¿Sabían que la bicicleta fue clave para la liberación de la mujer a finales del siglo XIX? Le dio a las mujeres una independencia de movimiento nunca antes vista. La activista Susan Anthony llegó a decir que la bicicleta había hecho más por la emancipación femenina que cualquier otra cosa en el mundo. Un símbolo de empoderamiento sobre dos ruedas. Así que ya lo saben, cada vez que monten, están montando un pedazo de historia. Hasta la próxima, ciclistas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bienvenidos a la sección Clum. Les tenemos producciones realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, con la sección Xinyinuposu, y posteriormente producción del programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, para que conozcamos cómo se dicen las partes del cuerpo en la lengua originaria Tenec. El sonido del cascabel. Bienvenidos y bienvenidas a Xinyinuposu. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos datos de una mujer sumamente importante dentro de la historia de México, pero que a pesar de ello es muy poco conocida. Su nombre es Tecuixpo Iscazóchitl. ¿Han escuchado hablar de ella? A menudo se ha desestimado el papel de las mujeres en la historia de los pueblos. Las referencias prehispánicas no son la excepción, y poco se sabe sobre la trascendencia de este género en el pasado, el cual se ha romantizado de sobremanera en más de un sentido. Sin embargo, existen varios nombres que han llegado hasta nuestros días para dar cuenta de que las mujeres no solo tenían un papel activo en las sociedades mesoamericanas, sino que este era preponderante. Muestra de ello son el Ancoitl, Atozostli, Tomillao y Tecuixpo, por mencionar algunas. Sobre esta última es de particular interés el nombre y su sentido semántico, pues Tecuixpo es resultado de la unión de las partículas tecu, raíz proveniente de tecutli, que implica un rasgo de autoridad civil. El tecutli era una persona encargada de la regencia de un grupo o aldea, pero no necesariamente se trataba de un cargo ostentado de manera exclusiva por un hombre. Por otro lado, al unirla a la segunda partícula del nombre de Tecuixpo, Ixpocatl, este designa a la joven dignataria, es decir, una mujer en cuya denominación estaba plasmado su deber, el de dirigir a toda una población. El nombre completo de esta mujer fue Tecuixpo Iscazóchitl. El segundo nombre refiere a la flor de algodón, indicio de que esta mujer no solo era encargada de la regencia de un pueblo, sino que además estaba destinada para hacerlo de manera firme y fina, tal como se entretejían las fibras de algodón para realizar mantas, lienzos y otras prendas dedicados para la honra de quienes la vistieran. Tecuixpo fue hija de Motecuzoma Xocoyotzin, y a la conquista de Tenochtitlan fue llamada Isabel Moctezuma. A su cargo quedó una gran encomienda que abarcaba desde el actual estado de Jalisco hasta el centro de México. Su carácter firme, a la vez que gentil, la hizo reconocer entre los habitantes de tal encomienda, al grado que por el cariño que inspiró, la llamaron Madrecita Tonantzin. En ese carácter se inspira la idea de la madre benevolente que liberará a sus hijos de toda congoja en esta tierra, tanto que hacia su muerte decretó que cualquier natural de su concesión debería ser liberado de la esclavitud en virtud de su propio mandato. Tecuixpo Iscazóchitl fue testigo de la conquista de Tenochtitlan y la muerte de dos de sus gobernantes, con quienes además compartió su vida, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. A pesar de ello, siempre resistió tales tragedias y se caracterizó por su humanidad, manifiesta en el cariño y amor que profesaba a su patria, así como a la población conquistada. Tal condición la reveló en su testamento antes de morir, en el que decretaba y otorgaba la libertad a todos los esclavos e indígenas que vivían en las tierras de las que era dueña bajo la figura de encomienda. Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar las próximas emisiones. ¡Hasta la próxima! El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Buenas tardes, compañeros. Nosotros conformamos un equipo y les venimos a presentar algunas partes del cuerpo y algunos números. Mis compañeros o integrantes del equipo están conformados por Abigail, Luis, Hermenegildo y un servidor, Alan. Y espero puedan aprender algo de esta cultura y cómo se dicen algunas palabras del español al tene. Nenek o Wakrenenek, frontal, olche, hawhats, en partes del cuerpo. Compañeros Abigail, Luis Fernando, Alan y Hermenegildo. Tacanenek, frontal, olche, hawhats, en partes del cuerpo, en español, en tene. Oreja se dice en tene, shutsun. Los ojos se dice también en tene. La nariz se dice tham. Los labios se dice en shepul. Los brazos se dicen en okop, la mano se dice kubak, y los dedos se dice en chuchupchi. Ahora vamos con la parte de la pierna. La pierna se dice kualal, y la parte de la rodilla se dice mulik, y la parte del pie se dice akan. Pelo se dice también shi'il y la cabeza dice ok. Amigos, y nosotros le vamos a presentar los números en español y en tenek. Yo le voy a decir los números en español y mi compañero Luis en tenek. Comenzamos. 1, kul, 2, sap, 3, osh, 4, se, 5, bok, 6, aka, 7, buk, 8, washi, 9, meleo, 10, lajo, 11, lajo kul, 12, lajo tzap, 13, lajo osh, 14, lajo tse, 15, lajo bok, 16, lajo ak, 17, lajo buk, 18, lajo wash, 19, lajo eleo. Hoy les enseñaré cómo se dice los colores en tenek y en español. El gris se dice bokmas, el negro se dice unu, el rojo se dice tzakni, el azul cielo se dice tokikil, el azul marino se dice toki, el verde yashu, el morado tsulu, el café se dice tsokoi, el anaranjado se dice tzakmanu, el limón salam yashu, el blanco tzakni y el amarillo se dice manu. Buenas tardes, les voy a dar ejemplos de animales en español y en tenek. Caballo se dice bichim. Gallo se dice koshol y gallina se dice pita. Gato se dice mitsu. Puerco se dice olom. Esta es una casa de hormigas Las hormigas en Tenec se dicen Sanitz. Perro en Tenec se dice Pico. Amaste y te cuentan grupo tradición lingüística. Y Ajipnal en Chantoro, Kaujastikan en Cuenchalchik en Tzekaltinkima en Pulte, en Sokob, en Limonaria. Kaujastin Punchen en Kashiwitz. Ayatzin Punchalchik en Apnel en Pulte, Abalki Batsun, así que Benekishik. Chiabatswats in Punchalan and WhatsApp in Punchalan galleta in Punchalan dulce in Punchalan café and Ibahauk in Punchalchi. Espero ojalá hayan aprendido algo de esta cultura y hayan también aprendido algunas palabras en la lengua Tene. Y pues ojalá se empapen un poco de la cultura Tene. Muchísimas gracias. Bueno, Kaknamalian, Kaisle Chikant in Hats and Kawintalap Titanic and Itilapka, Avalcaesto. Kaknamalian, Kateo participar en el Kalish compañeros Chit and Hats Espi. Balikta Akotolik, muchas gracias por sintonizar esta emisión de Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de la XERA, de la XECOPA, La Voz de los Vientos, de Shawipak Radio Comunitaria, de Veritas Medios Global, de Radio Tucuruzapichu Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos sintonicen en la próxima emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.